Su Alteza Danaus Plexippus. Cuando llega el otoño, comienza un revolotear de alas anaranjadas y negras. Es hora de migrar al sur, a regiones remotas y desconocidas. Sus abuelas no les enseñaron el camino, pero ellas lo encontrarán. ¡Míralas, míralas! ¡Ahí van! Viven en Canadá, en los bosques que rodean los grandes lagos de Norteamérica. Son millones. Forman una nube de colores y viajan buscando el calor de la primavera para multiplicarse. A veces se elevan a 1,000 metros para aprovechar las corrientes de aire. Con viento favorable, estas frágiles reinas cubren hasta 80 kilómetros por día. Cada noche, agotadas, descansan y comen. Y al amanecer, emprenden nuevamente el vuelo. Se guían por el sol. El astro rey marca el camino a las reinas. Es un camino largo, de 3,000 kilómetros. A fines de octubre, después de 2 meses de vuelo, las monarcas llegan a los bosques de Michoacán, en México, y se posan en los árboles de Oyamel. Son tantas que sus alas forman una capa continua sobre los troncos y las ramas. Ninguna reina en la tierra tuvo un manto más espléndido. Es tiempo de hibernar. Las mariposas duermen un sueño de 5 meses, esperando la primavera. A mediados de abril, despiertan, reviven, visitan las flores cercanas, se aparean. Nuevamente, un revolotear de miles, de millones de mariposas anaranjadas y negras inician su regreso al norte. ¡Míralas! ¡Ahí vuelven! Al otoño siguiente, las nietas y bisnietas de las que volvieron de México emprenderán el viaje al sur, hacia la tierra prometida de sus antepasadas, a los frescos bosques de Oyamel, aunque ellas no hayan visto nunca esos parajes. ¿Pero cómo los encuentran? ¿Cómo llegan al mismo lugar, al mismo árbol donde se posaron sus abuelas? Tal vez nunca entenderemos este misterio. Tal vez no tengamos tiempo de descubrirlo. El cambio climático, la tala de bosques, los herbicidas. En pocos años, las monarcas habrán perdido su reino vegetal. Su Alteza, la Danaus Plexippus, como la conocen en los libros de ciencia, será una especie extinguida. Los antiguos aztecas creían que las mariposas monarca eran la reencarnación de sus guerreros caídos en combate. Ahora son ellas las que caen en la guerra que los hombres le han declarado a la naturaleza. Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora.